mirando todas las horas del día. Ay, Viditilla, para tu dar aire, más me gustan tus amores que la leche de mi madre. Lágrimas bebía. Voy a sacarme los ojos, tirarlos al mar profundo. ¿Para qué quiero los ojos si no te encuentro en el mundo? La gente